Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy los vamos a acompañar hasta las 7, como hacemos todos los miércoles. Quiero agradecerle a Eli Baldonado en la operación técnica, Camilo, que es el responsable de la producción, y además también de después va a ser su columna hoy de cine. Quédense, es impresionante lo que tiene hoy para contar de cine. Y bueno, yo acá un poco afónico, vine bastante corriendo porque hoy después de preparar esto, que aunque les parezca mentira lo preparamos, estuve en la marcha de los jubilados, pasé por la marcha porque me parecía que tenía que pasar, sobre todo en estos días que ya no había otros reclamos, para ver cuántos jubilados de aquellos que veníamos desde hace 30, 40 años yendo a la marcha, había en una marcha bastante pobre, por supuesto, pero interesante. Ahí me encontré con mucha gente, tendría que mandar saludos a muchos, muchos amigos, muchos compañeros, ex compañeros, ex compañeros de militancia allá de los 70, que ahora estamos jubilados y estamos ahí. Y bueno, y te encontrás y estás igual, aquellos que no ves hace más de 20 años y esas cosas que se dicen, que es claro, si lo conoces porque está bastante parecido, ¿no? Aunque más viejo. Bueno, así que bueno, un saludo para todos, de paso. En estos días también estuve recorriendo un poco la campaña electoral, pobrísima, ¿eh? La campaña electoral insoportable en los medios, ¿no? Yo hoy sabía que ya estaban instaladas las propagandas, las publicidades, y realmente son bastante insoportables, viejas. Yo las campañas las veo viejas, pero en realidad uno lo que veo es que no sirven para nada las campañas, porque la mayoría de la gente, una gran parte va a votar porque es obligatorio y no quiere pagar la multa, y otra gran parte va a votar porque está convencida, perdón, y una pequeña parte va a votar porque está convencida. Y dentro de esto, del convencimiento, bueno, ya desde los medios, desde todo lo que estamos viendo por todos lados, desde los que tienen algo de militancia o plata para poder pagarle a la militancia, estamos viendo que los que más campaña están haciendo son el que están en las calles, son La Libertad Avanza y Fuerza Patria, es decir, aquellos que hay que tener mucho estómago para votarlos. Realmente hay que tomar. Yo varias veces, bueno, cuando había que votar a Alberto, algunos amigos me decían, yo me tapo la nariz y voto a Alberto. Bueno, hay que votar eso, ¿eh? Hay que votar, por ejemplo, la segunda candidata a diputada de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Es Kelly Olmos. ¿Quieren más fascista, más de derecha que Kelly Olmos? Bueno, va con Itai Hackman, recordemos, el hombre que votó en contra, mejor dicho, a favor de que se bajaran las jubilaciones en la época de Alberto, ¿se acuerdan? Él era responsable de la Comisión Económica. Bueno, él es uno de los responsables de que los salarios durante esos 4 años bajaran de los jubilados el 50%. Ahora va de primer candidato y de segundo Kelly Olmos, una mujer que viene de la derecha peronista, muy amiga de Bergoglio en su época cuando militaban juntos en Guardia de Hierro. Más de segunda, 70 años tiene Kelly Kimmer, que se llama Olmos el marido y se puso ese nombre. Por favor, ¿por qué tan de derecha todo? ¿Por qué tan de derecha? Después, claro, está, bueno, ni que hablar, de Milei ni hablamos, porque ya sabemos que lo que hay ahí da vergüenza ajena, si es que alguno conoce a alguno que milite ahí, da vergüenza ajena. Lo que realmente hoy lo escuché en las Naciones Unidas, un desastre total, un hombre muy entregado. No quiero calificar mucho, pero de derecha. Así que tenemos las dos opciones que nos meten de los medios son, ¿qué querés? ¿Ajuste de derecha con buenos modales o ajuste de derecha con malos modales? Si lo querés con malos modales, votá Milei. Si lo querés con buenos modales, votá Fuerza Patria. A mí me parece, y ojalá que hay cantidad de diputados en el medio, algunos no son ni conocidos, pero ya que estos tenés prontuarios tan cercanos como el de Patricia Bullrich, el de Monteverde, este hombre que odia a los medios, va de segundo candidato de senador de La Libertad Avanza, que dice que podían hacer un solo medio entre La Nación, Clarín, Página 12, todo, porque todos tienen la misma línea editorial. Yo le digo que hoy es cierto, todos tienen la misma línea editorial en contra de Milei, en general, en La Nación, sobre todo los laburantes, en general, en TN, recordemos que Milei se peleó con La Nata, se peleó con Bonelli, se peleó con todo el mundo, con Geuna, con los que se te ocurran. Y después, bueno, es cierto también que algunos parece que los tolera, y en general son aquellos que parecería que son los más los que están más contra el gobierno, pero me parece que por ahí no sería tan así. Pero bueno, eso en Monteverde, el Fargosi, ni que hablar, el abogado este de La Libertad Avanza, ni que hablar. Así que Recalde, Mariano Recalde, una buena para Mariano Recalde, su segunda en la Aerolíneas Argentinas, militante de la Cámpora durante más de 20 años, esta chica Pilar Ramírez, hoy es la jefa de campaña de Milei. Sí, escuchaste bien. Pilar Ramírez, que es la primer legisladora que maneja el bloque de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, que es la que lo, junto con Karina Milei, desplazaron a Marra, que no les daba tanto el piné para lo que ellos querían. Resulta que esta mujer es ex militante de la Cámpora y una persona muy allegada a Recalde, un hombre que ha participado de todos los ajustes, un hombre muy vinculado a la burocracia sindical, a lo peor del sindicalismo, a la derecha del sindicalismo. Bueno, así que muchachos, por favor, yo les cuento de estos, de porque después hay cantidad y uno por uno es más difícil, pero estos que están recontrainstalados, que tienen mucha guita, que andan por las calles, bueno, por lo menos sepan quiénes son, porque ¿saben qué? Yo voy y le digo, a ver, ¿qué propone? No, te dan una boleta y te enseñan a votar. Che, tenés que poner la cruz acá, la cruz acá, sobre todo que me ven a mí como un viejo choto. Dicen, este viejo choto no sabe votar, vas a votar Fuerza Patria, vení, tenés que poner la crucecita acá. Y después no saben si ponen bandera de Cristina o no la ponen, porque si ponen la bandera que dice Libertad Cristina, pierden muchos votos. Si no la ponen, pierden otros votos de del otro lado, están bastante complicados. Santoro, por ejemplo, en las otras elecciones lo resolvió ni hablando de Cristina ni nada, y usando el color verde en vez del celeste. Estos ponen algo de celeste, no lo ponen, pero la verdad que los muchachos tienen miedo, como es toda gente que o estuvo en algún ministerio, sobre todo la gente que está con Hagman, los militantes estuvieron en el Ministerio de la Mujer y en otros ministerios que quieren volver, por supuesto, para volver a los ministerios, para seguir currando, como sabemos todos. Esos están porque, bueno, tienen que estar porque por eso, porque ya tuvieron ministerio y si vuelven les van a dar trabajo en los ministerios y por eso. Entonces se ve discutir de política con esa gente, no se moleste, discutir de política con La Libertad Avanza, no se moleste porque no entienden absolutamente nada. No vi del resto todavía en mi barrio, que es el barrio que recorrí, Boedo, un poco de Caballito, supongo que más cercana saldrá a la izquierda, saldrán otras... organizaciones, estos son los que tienen más plata, el de Fuerza Patria, ya sabemos por qué tienen más plata, y La Libertad Avanza también, ya sabemos por qué tienen más plata. Así que, bueno, después, como yo decía, el dilema, ¿no? El dilema de fuerza Patria, ¿por qué? En la provincia de Buenos Aires sacaron los viejos trapos, es decir, sacaron la bandera peronista. Cuando un año antes, Kicillof, enfrentándose en ese momento con Cristina, después se juntaron todos, derecha, izquierda, centro, se están todos juntitos porque saben que todos muerden, ¿eh? El peronismo es así, fue siempre así, y vos pues, ibas a un acto peronista en los 70 y lo tenías a López Rega, creador de las 3A, con algún otro peronista que con Cafiero, qué sé yo, que tenían algunas diferencias, y así, o qué sé yo, con los que en ese momento eran jóvenes revolucionarios, como Manzano, hoy un tipo que hizo mucha plata con la corrupción durante el peronismo que gobernaba Menem, y hoy está un empresario, pero en su época también era de estos jóvenes revolucionarios que enfrentaban al establishment. Y bueno, y se unen todos, y ahora se unieron todos. Claro, habría dicho que si no fue eso, formando un movimiento al futuro. Vamos a terminar con las viejas canciones, vamos a terminar con la liturgia de Cristina y Néstor y la liturgia de Perón y Evita. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que sacaron la bandera peronista, le fue bien, ganaron, sacaron mucho menos votos que en la última elección, pero ellos saben que ya tienen una base importante que puede ser que se repita en las elecciones nacionales. Es decir, vamos directo al abismo. Vamos directo al abismo sin parar, salvo que empiece a aparecer algo nuevo que entusiasme y que no esté dentro de estos cánones que nos movemos hoy, ¿no? La derecha con el peronismo caviar, esa derecha que te habla de progresismo, de revoluciones y todo ese tipo de cosas, y la derecha de la brutalidad, yo no sé si crueldad, porque la usan tanto la palabra, no la quiero decir, pero bueno, la brutalidad y el desastre que es el otro, ¿no? El otro que hoy resulta que están festejando porque les dan les hacen cambio de divisa de Estados Unidos, parece, con unos swap, que eso no son préstamos, son intercambio de divisas que en general después se utiliza para el comercio. Todavía no salió oficialmente, aunque ya hablaron, el secretario del Tesoro de Estados Unidos habló, ya habló un poco Trump, habló recién hace un ratito Georgieva, es decir, que van a ayudar a la Argentina, entre comillas, es decir, le van a dar guita para que se hunda más, como lo que nos está pasando. Y después veremos, eso es lo que ellos dicen. Ahora, tampoco nos asustemos, porque swap, cada uno que acá quiere hacer negocios y quiere quedarse con algo tuyo, como bases nucleares chinas o lo que sea, o estadounidenses o lo que sea, te da swap. ¿Se acuerdan que este gobierno había dicho que no iba a comerciar con los chinos? Bueno, el swap que le dieron los chinos, que ahora se está usando, son 6.500 millones de dólares, vence recién en junio del año que viene porque se renueva anualmente. ¿Qué pasa con ese swap? Y ahí ustedes lo ven en todas las vidrieras. Mucha de esa guita se está usando para comprarle a los chinos toda la cantidad de cosas que ustedes tienen para elegir de China. Pueden comprar ropa, pueden comprar zapatillas, pueden comprar alimentos. Lo que se les ocurra está viniendo de China, y justamente tiene que ver también con este swap. Con Estados Unidos pasará lo mismo, y ellos nos mandarán algunas cosas o pedirán tener alguna base, y bueno, y en esta disputa los imperialismos, el chino y el norteamericano, que están enfrentándose en el mundo, se están disputando a la Argentina, y cada uno va sacando su gran tajada. Ahora le toca a los norteamericanos. Volvieron los norteamericanos, que ya no tenían tanta influencia en América Latina. Es decir, hasta que llegó este gobierno, lo dijimos acá varias veces, tenían más influencia los chinos que los norteamericanos. Bueno, ahora tienen más influencia, empiezan a tener más influencia los norteamericanos. Es decir, los gobiernos que entreguistas como este que tenemos, ven con a quién le entregan. En este caso, parecería que los pantalones se lo bajan más con Trump. Es decir, en la senda de más o menos lo que fue histórico en casi todos los últimos 60 o 70 años u 80 en la Argentina. Bueno, vamos a ir a un tema porque tenemos una nota interesante que vamos a hacer después, justamente con esto, con los BRICS, con tema más que nada internacional. Vamos a escuchar allá por el año 1983, ya terminando la dictadura, Luis Alberto Spinetta, que tenía una banda en ese momento que se llamaba Jade, hizo una canción hermosa. Hermosa porque él tuvo tiempo para explicar después esta canción. ¿Y qué significaba, no? Y se la dedicó en un disco que se llamaba Bajo Belgrano a las madres de Plaza de Mayo. Porque lo fundamental de esta canción es que dice que más o menos cuando parece que no se puede, hay que cantar, ¿no? Y es más o menos lo que él planteaba, ¿no? Le decía a las madres que cantaran. Como las chilenas que bailaban, bueno. Y pucha si cantaron las madres, por ahí con diferentes músicas, pero pucha si cantaron muchas que hoy seguimos rescatando, otras lamentablemente sabemos lo que pasó con otras. El ser humano es como es el ser humano y por eso ya sabemos lo que pasó. Maribel se durmió, Luis Alberto Spinetta, Jade. Porque sueño carrusel, sensación de que con el alma nos dejó. Maribel, Maribel, dicen que nos lleva ningún papel. Vamos ya. Canta, canta aunque Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:31... Veníamos hablando al comienzo del momento político tan vinculado a la valga la redundancia, a la política internacional, con esto de las reuniones de Milei con Trump, con el Fondo Monetario Internacional, el discurso que dijo hoy también Milei en la ONU, y bueno. Y si hay alguien que viene siguiendo los temas internacionales hace mucho tiempo y que justamente este viernes 26 a las 17:30 horas en Radio Gráfica presenta un libro que tiene que ver con las políticas internacionales, el libro se llama Fuente Segura, la era de los BRICS, bueno, esa persona es Gabriel Fernández, periodista con el cual tengo el gusto de estar comunicado. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto escucharte. Un saludo para vos, para Camilo y para toda la radio. Un abrazo grande ante todo y muchas gracias porque sé que en un ratito nada más estás ahí en la señal, en Radio Gráfica. Gabriel, antes de ir al libro y los BRICS, ¿cómo ves este momento de esta política internacional, de estos swap que se prometen, de los préstamos del Banco Mundial? ¿Cómo ves todo este momento? Bueno, en el terreno, podríamos decir panorámico, ahí tenés una muestra de desarrollo y de desarrollo autónomo enlazado con naciones cercanas por parte de los BRICS, los emergentes multipolares, que como Rusia, China, Brasil en cierto punto, India, Irán, entre otros, han decidido invertir de modo productivo bajo control del Estado y mejorando parcial y progresivamente la situación de sus mercados internos. Uh-huh. Y tenés por otro lado un Occidente que está hegemonizado por el capital financiero, que ha sido, podríamos así decir, absorbido, doblegado por el capital financiero y tiene serios problemas para el desarrollo de sus productos brutos y frente a las exigencias de la organización del Tratado del Atlántico Norte, se ha hundido aceptando la ruptura del Nord Stream, es decir, eso quiere decir aceptando que en vez de comprarle gas en precio razonable y petróleo en precio razonable a Rusia, se lo compra caro a los Estados Unidos. Por eso las crisis gravísimas que viven en Francia, con una sociedad movilizada, quemando buena parte de las calles de París, en Italia, Grecia también, y la caída de Francia, la caída de Alemania, que había sido el motor económico de Europa. Es decir, hay un mundo que se termina, que es el de la hegemonía del consenso de Washington, y un mundo que aparece. El mundo que aparece, que es el mundo multipolar, no quiere decir que sea absolutamente justo, pero sí es más equilibrado. En materia latinoamericana ha habido progresos importantes y hay un piso negativo que representa a la Argentina, que es tal vez el aliado del perdedor de los Estados Unidos más importante con el que cuenta y explica lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Ahora, Gabriel, hoy se habla mucho de swap, que es este intercambio de divisas que se suele hacer, que no son préstamos, porque en realidad después se usa para las compras que se hacen entre países. Aparece que Estados Unidos puede ser que otorgue un swap. ya lo había hecho China, ¿no? Y está prorrogado hasta el año que viene, son 6.500 millones de dólares, hasta junio del año que viene. ¿Vos pensás, y hoy también lo dijo Franco, cuando le preguntaron si esto afectaba las relaciones con China, y Franco dijo... No tiene por qué afectar, con ellos estamos, comerciamos tranquilamente, normalmente. ¿Vos lo ves así o ves que no? Bueno, Trump lo que está realizando es un intento tardío, sí, y probablemente sin mayor éxito de reindustrializar Estados Unidos. Aunque los gritos que proliferan en los foros internacionales son parecidos, es distinta a la política de Milei, que está entregando el patrimonio nacional. Sí, está endeudando al país en perspectiva de modo muy grave, que va a ser todo un tema político, jurídico, futuro, muy, muy trascendente. Se está metiendo en una encerrona muy importante. Trump ha sido puesto en caja en su afán de correr a los Estados Unidos de las zonas bélicas, que era la premisa original con el objetivo de no gastar tanto dinero en las bases militares que Estados Unidos tiene en todo el mundo, y en remitir recursos del Estado a las compañías armamentísticas. Fue puesto en caja por esas compañías, por el encuentro en Gran Bretaña, en el Reino Unido la semana pasada. Él habló con Carlos III, habló con el Premier, laborista, entre comillas, del Reino Unido. Sí. Y le dijeron dos cosas muy importantes. Le dijeron, ¿cómo vas a correrte de la guerra de Ucrania? Hay que respaldar a Kiev. Salió ayer a respaldar a Kiev. ¿Y cómo vas a perder lo último que te queda en América Latina, que es Argentina? Perdiste Brasil, perdiste México, perdiste Colombia, no podés doblegar Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿qué va a pasar? También se te va a escapar Argentina. Entonces apretó las clavijas y creo que está procediendo de modo imperial tradicional sobre nosotros, con la variante que tenemos un gobierno feliz de ser parte de esa ecuación imperial y de entregar la nación en una especie de complicidad económica entre los grandes empresarios argentinos, el gobierno argentino y, por supuesto, las empresas internacionales. Claro. Ahora, mucha gente siempre vincula a Trump con Milei, pero bueno, hay algo que vos decías recién que es cierto. No debe haber política más proteccionista que la política que viene llevando adelante Estados Unidos, que ya la venía llevando y que ahora se profundizó. Recordemos con la suba de aranceles, entre otras cosas, ¿no? Así que En esto, estando así el tablero político, ¿no queda un poco Milei por fuera de todo? Porque yo veo que todo lo que propone hoy, hablaba en la ONU, y es irracional. Es decir, debe haber tres o cuatro países que piensan como piensa él, que, en lo que es política y en lo que es entrega de los del patrimonio nacional, ¿no? Bueno, hay equivalencias en lo que ha llevado al hundimiento de Francia, ¿no? Y también de Alemania. Pero sí, lo de Milei es extraordinario. De hecho, es el dislate de tener un jefe de Estado que dice que va a destruir el Estado. Digamos, ¿cómo puede ser que vos tengas...? El jefe de la organización es el que quiere destruir la organización. Son situaciones muy, muy extrañas que lamentablemente la Argentina vuelve a padecer, porque acá hay perspectivas del plan que lleva adelante Caputo muy semejantes a las que tuvo Domingo Felipe Cavallo y José Alfredo Martínez de Hoz, donde lo prioritario es la especulación, la fuga, y lo que queda de lado es la pequeña y mediana empresa, la cooperativa, es decir, el desarrollo industrial genuino del país. Y, por supuesto, los recursos el bolsillo del trabajador. Claro. Que padece el ajuste y la canalización de recursos desde la gente, cosa que se nota por estos días, última semana del mes, ¿no? Y no hay un peso en la calle. Sí. Eso es hundimiento seguro, es decir, no puede haber ninguna virtud en un ajuste económico, en un fiscalismo extremo como el que está desarrollando Milei. Por lo tanto, creo que no solamente hunde a la nación, sino que dentro de la nación hunde a su pueblo. Claro, claro. Aparte el ajuste que uno está viendo, por ejemplo, cuando el propio secretario de Estado norteamericano trascendió que le habría dicho que las retenciones al campo se las tiene que volver a poner lo antes posible, ¿no? Es decir, porque es una locura total lo que ha hecho con las retenciones, y más locura para nosotros cuando sabemos que ha vetado leyes fundamentales, que se necesita muchísima menos plata que la que van a dejar de pagar los sectores oligárquicos, ¿no? Es así como lo estás diciendo. Ahora están evaluando 20.000 millones, un crédito de 20.000 millones, con lo cual, como los vencimientos para mediados del año que viene van a ser de 26.000 millones, yo creo que en lo inmediato se va a presentar Milei con este logro ante las elecciones. Sí. Como ya viene en baja, necesitaba algún tipo de aire como para mostrar. Pero no creo que logre revertir la tendencia opositora que hay en la sociedad, las marchas, los conflictos, las protestas, pero deja a la Argentina atornillada a las necesidades de Estados Unidos, sobre todo porque es cierto que viene una remesa del Banco Mundial, pero el crédito viene por el bolsillo directo del Tesoro de los Estados Unidos. Sí. Y o sea que lo va a exigir cobrar de modo directo también. Y en ese sentido, la característica habitual que han tenido los gobiernos liberales en esa dirección es tomar el dinero, huye, fuga y deposita en paraísos fiscales. Y que se arregle la sociedad argentina, como ya pasó en reiteradas ocasiones, donde tiene que llegar a acuerdos leoninos para poder satisfacer las exigencias del prestamista. Sobre todo porque recién charlábamos con un compañero aquí en el área periodística de la radio. La Argentina puede decir con un gobierno popular, bueno, pero esto es ilegal, el Congreso no lo aprobó y no lo reconocemos. Pero el prestamista te va a decir, para nosotros es legal. Claro. Si nosotros le dimos la plata. Es una discusión que viene desde hace tiempo, trampa, ¿no? Que tiene siempre la deuda externa. Claro, por eso no hay que consumir deuda externa, no hay que entrar en ese circuito donde quedas atado en tu política interna a las necesidades del prestamista, ¿no? Claro, claro. No, aparte esa discusión viene de hace muchísimos años, porque recordemos cómo vino creciendo la deuda externa, ¿no? La deuda en general y la deuda externa, y también hubo deuda tomada inclusive por gobiernos de facto que se terminaron de reconocer en determinados momentos democráticos, ¿no? Y el gran inventor de la socialización de la deuda es Cavallo, claro, el último tramo de la dictadura. Porque a veces nos olvidamos que Cavallo, además de ser el hacedor del ajuste menemista, es uno de los que cerró el ciclo de Martínez de Hoz en el último tramo de la dictadura. Y lo que hizo fue traspasar la deuda privada al conjunto de la comunidad, estatalizarla. Claro. Bueno, son delitos, ¿no? Deberían ser castigados como delitos, pero como todo es poder político, claro, hay que tener el poder político necesario como para lograrlo. La relación ahora, de fuerzas. Es importante que la gente sepa que las naciones que han crecido han seguido un camino inverso, que las naciones emergentes, que antes fueron subdesarrolladas y hoy son naciones potentes económicamente, con desarrollo científico-técnico, no siguieron este camino, siguieron el camino inverso. Este camino lo siguieron esas naciones europeas de las que hablábamos antes, que están en serias dificultades. Es muy difícil de señalar, porque está la idea de Estados Unidos sigue siendo el más grande del mundo, Francia sigue siendo una potencia, Alemania también, y en realidad ya no son las potencias que fueron. Ya no le ordenan al resto del mundo lo que debe hacer. El resto del mundo está considerando seriamente otras variantes. Está muy claro. Gabriel, bueno, el viernes presentan el libro Fuentes Seguras, la era de los BRICS, ¿no? Es la recopilación de tus notas que yo suelo leer los domingos, llegan, de Fuente Segura. Claro, venimos cubriendo este proceso de transformación integral del planeta desde el 2016 para acá. Ajá. Ya salió el libro Fuentes Seguras, El Sendero de la Multipolaridad. Mm. Y ahora acaba de aparecer Fuentes Seguras, la Era de los BRICS. Se presenta este viernes desde las 5:30 de la tarde, vamos a arrancar a las 6 seguramente, en Avenida Patricios 1941, en Radio Gráfica, en el auditorio de la radio. Y vamos a estar charlando con los amigos que nos acompañan habitualmente, con los lectores, con los oyentes, para, por un lado, ver cuál es el panorama internacional presente y, por otro lado, discutir estos temas, discutir los temas que también involucran directamente a la Argentina. Gabriel, como siempre, te mando un abrazo grande, te agradezco mucho que hayas podido salir al aire y bueno, y le digo a la gente que estás todos los días con la señal de 6 a 8, es decir, salvo los miércoles, todos los días escuchen a Gabriel Fernández. Y si algún miércoles no tienen ganas de escucharme a mí también. Todos los días, Roberto. Muy bueno el programa. Un abrazo muy grande, Gabriel, y muchos saludos ahí a la gente de la radio. Gracias. Abrazo grande. Hablábamos con Gabriel Fernández, tema interesante, son miradas, son aportes, para que todos, por lo menos podamos tener en qué basarnos cuando vemos todas estas barbaridades que se están haciendo en el mundo y que está haciendo sobre todo en estos momentos este gobierno, lo cual no quiere decir que otros no hayan hecho, pero tan tremendas como esta, y es muy difícil a veces encontrar alguna comparación de algunas, ¿no? De entrega sí, prácticamente todo, pero de este tipo a este nivel es muy difícil. Bueno, ahora vamos a escuchar a Luis Lach. Luis Lach es un cantautor español. Si yo dijera y estuviera Luis Lach acá y digo cantautor español, diría catalán, porque es independentista. Es más, hoy, que es una persona mayor, es presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña. Este chico que se tuvo que exiliar allá por en la época del franquismo, fines de los años 60, porque hacía algunas canciones que cuestionaban las políticas del gobierno de Franco y sobre todo se atrevían a cantar en catalán, que eran idiomas que estaban prohibidos por la dictadura. Vamos a escuchar La Estaca, que fue adoptado después como un himno de los independentistas en Cataluña. Es un tema del año 1968 y decía así. La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentres el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà. i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, ahí escuchábamos a Luis Lach, esta canción, alguna de las cosas, ¿no? Porque la tendríamos que traducir toda, pero... habla de su abuelo Sisset, que le decía que veían pasar los carros al cual estaban todos atados, dice eso, que tendríamos que ver cómo deshacernos de ese poste de donde estaban los carros atados, porque si no nunca, si no nos deshacemos de él, nunca podremos caminar. Hermosa canción, por supuesto prohibida por el franquismo en su momento. Bueno, vamos a seguir un poquitito con Internacional, después quédense, tenemos mucho audio de lo que va a pasar, de cosas que pasaron acá en la ciudad de Buenos Aires, y después también está Camilo con su columna de cine. Vamos a escuchar, nos mandó hace un ratito Celeste Fierro, la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, que está en la flotilla global Sumud. En estos momentos creo que anda por Grecia, pero escuchen ella qué opina de lo que está pasando en estos momentos, qué está pasando en la flotilla, drones, escuchen atentamente. Estamos en esta tercera semana ya de la misión humanitaria internacionalista de la flotilla Sumud Global. En este momento estamos pasando por el frente de Grecia y nos encontramos luego de una noche muy complicada, donde ya sabíamos que nos encontrábamos en zona amarilla, más riesgo, donde por dos noches consecutivas hubo drones de vigilancia sobre toda la flotilla, pero anoche alrededor de las 11 de la noche de acá empezó a haber interferencias en las comunicaciones de las radios. Hubo decenas de drones sobre las flotillas y alrededor de las 11 y 20, se escucharon las primeras detonaciones. Estos drones dejaron caer sobre algunas embarcaciones líquidos que no se sabe realmente qué son, con un olor extraño, como así también directamente golpeando y dañando a algunos de los barcos. Dos de ellos tienen algunas averías, por suerte nadie de la tripulación de los participantes de esta flotilla ha salido herido, pero muestra claramente cómo el sionismo intenta amedrentar e intenta frenar esta misión, que está haciendo una presión, que está logrando el objetivo de que los ojos estén puestos en Gaza, en denunciar el genocidio, donde los pueblos se levantan, está el paro de Italia, están las movilizaciones alrededor del mundo, y esto ha hecho que distintos gobiernos tengan que plantear que van a reconocer a Palestina, al Estado palestino, o que la ONU reconocer que es un genocidio. Todo esto está claro que es tarde, que ya hace dos años que existe y se lleva adelante este genocidio. Y lo otro que hay que preguntarse es qué Estado palestino, porque lo que está quedando luego de esta avanzada sionista realmente es muy poco, y una población que está sufriendo hambre, que está sufriendo la expulsión de sus territorios, que está sufriendo la disolución de familias enteras. Entonces, ¿qué Estado palestino es el que están reconociendo? Y en este reconocimiento también reconocen al Estado genocida. Entonces, nosotros creemos que hay que tomar medidas urgentes de romper relaciones con Israel, de aislarlo internacionalmente, que sea un punto inicial para darle fin a este genocidio, y que por supuesto seguir defendiendo una Palestina libre, y esa es sin opresores, sin genocidas, y es una Palestina única, laica, no racista, democrática, y para mí va a seguir siendo la necesidad de una Palestina socialista. Bueno, queremos agradecerle mucho a Celeste Fierro, que siempre que la contactamos nos pasa datos, y en este caso esto podemos seguir lo que está pasando con la flotilla, algunas cosas que están preocupando. Algunos diputados pidieron en la Cancillería que se garantice la tranquilidad de todos los que están marchando, de toda la flota que está marchando de ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, hoy ya sabiendo que Milei está del lado de Gaza, sabemos qué es lo que puede hacer la Cancillería, ¿no? Muy poco. Bueno, y ya que estamos con este tema, el Cristian Chippy Castillo, el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores, el miércoles pasado pidió una moción de orden para condenar la persecución de Jorge Macri al docente y militante ADEMIS Federico Puy. Recordemos que el docente en un acto del 11 de septiembre sacó una bandera palestina y habló de la educación en Palestina y de la masacre que se está llevando, que lleva adelante el gobierno de Israel con los en Gaza. Así que escuchemos atentamente. Diputada Márquez, le pido que se calle porque su gobierno es cómplice de genocidio. Ya sé que el oficialismo es cómplice, pero el resto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que están disciplinadas y disciplinados? ¿Quién los calla? Mi compañero Federico Puy simplemente hizo esto: levantar la bandera de quienes están siendo masacrados. Mi cuestión de privilegio es contra el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y su ministra de Educación, Mercedes de Miguel, por la persecución política contra el docente Federico Puy, por haber señalado su solidaridad con las infancias que vienen siendo masacradas en Gaza por el Estado de Israel. 20.000 niños y niñas masacrados y masacradas. Cuando están haciendo cola para conseguir agua potable, edificios con viviendas, hospitales, escuelas, universidades transformadas en escombros. Lamento que más allá de las posiciones individuales de muchos diputados y diputadas, el único bloque que como tal se viene pronunciando contra la masacre al pueblo palestino y denunciando el genocidio es el bloque del Frente de Izquierda. Creo que toda diputada y todo diputado tiene que exigirle a su bloque un pronunciamiento. No puede ser más que haya diputados y diputadas que sigan siendo parte del grupo de amistad parlamentaria con Israel, con el embajador del genocida Netanyahu. Toda nuestra solidaridad está con los que hoy están navegando la mayor flotilla humanitaria de la historia, tratando de quebrar el cerco. Llamo a todas y todos los diputados de esta Cámara lo antes posible a pronunciarse. Nada más, señor presidente, viva Palestina libre, abajo el genocidio. Bueno, esto decía, sí, muchos se olvidan porque porque no hay pronunciamientos claros de Fuerza Patria, por ejemplo, de los candidatos de Itai Hammann, de Kelly Olmos, Kelly Kimmer Olmos. Y hoy lo que recuerda Castillo, el año pasado se sacaron fotos con el embajador cantidad de diputados de Fuerza Patria también. Había de otras fuerzas, pero estaba, por ejemplo, Leandro Santoro, grupo de amistad parlamentaria con Israel. Inclusive un discurso dijo ahí Leandro Santoro, que dijo que Israel siempre volvía a ponerse en pie. Una barbaridad. Claro, yo ya creo que ya ni es político esto. Pienso que aquellos que tenemos un poquitito de empatía y que creemos que no hay que masacrar chicos con la excusa de que están escondidos atrás los terroristas o lo que sea, todas estas barbaridades que se dicen, que no hay que bombardear hospitales, que no hay que bombardear ayuda a refugiados, ayuda humanitaria. Creo que con un poquitito de sensibilidad, y creo que no puedes estar a favor de Netanyahu y sus secuaces sionistas. Vamos a un corte. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 7 minutos, le damos la bienvenida a Sole Vázquez, que ahora está en la operación técnica. Gracias por estar acá. Un par de cositas. Una, bueno, yo decía de impresentables en dos fuerzas, pero hay en otras, ¿no? También apareció Samit candidato. Recuerdan, ¿no? El famoso evasor, chorro, que fue condenado, muy, muy menemista en su momento. Muy kirchnerista en su momento, y ahora parece que lo dejaron de lado en las listas y va solo, creo que en la provincia de Buenos Aires. Después está Esper, bueno, Esper va con La Libertad Avanza, y Esper me hacía acordar algo, ¿no? Hoy lamentablemente estamos todos viendo, o hemos visto en estos días, cómo se mataron a 3 chiquitas de la Tablada, que las encontraron descuartizadas, lamentablemente, en Florencio Varela, y se está empezando a hablar de nuevo del narcotráfico. Ustedes, en la provincia de Buenos Aires, y también un poco en la ciudad, la provincia en la ciudad, porque también parece que están vinculados a algunos narcos de la 1114, y yo siempre me pregunté. Yo estuve varias veces en Rosario, ahora estuve la semana pasada, unos días, y realmente la situación no es tan grave como era hace 2-3 años, que había muertos todos los días. Una de las cosas por las cuales se solucionó eso, tanta muerte, fue aislaron a muchos presos que manejaban todo desde la cárcel. Bueno, algunas cosas que eran muy locas, ¿no? Que pasaban en la provincia de Santa Fe, como ahora estarán pasando otras locas también, pero digamos algunas muy locas. Y siempre me pregunté, más allá que sigue habiendo narcotráfico en Santa Fe y en Rosario, que son los prestamistas, que son los que le prestan gente que va a jugar al casino, a ese casino, que un antro, recordemos que Luis Juez denunció que lo querían instalar en Córdoba, el center, que Kirchner le había pedido, en ese momento él estaba vinculado al kirchnerismo, le había pedido que le diera una reunión a Cristóbal López, y era para poner ese casino en Córdoba. Él dijo que no, bueno, había ahí también denunció que le habían ofrecido plata, etcétera, etcétera, pero se puso en Rosario. Y bueno, eso también hace que catalice alguna parte del narcotráfico de Rosario, que los narcos estén, algunos son prestamistas de gente que después juega en el casino. Bueno, hay toda una historia, es decir, no se terminó con la corrupción, con todos los asesinatos y con todo lo que era el narco en Rosario, pero sí bastante menor a lo que era hace 3, 4 años. Yo me preguntaba dónde empezarán a operar más. Y estamos viendo que no se le da mucha bola, pero que la provincia de Buenos Aires está atravesada también por el narcotráfico, ¿no? Todo, cada 2x3 aparece el tal Barra, problemas en tal hinchada, la de Independiente, en cualquier otra, y que están ligados al narcotráfico. Y bueno, y parece que no se lo está combatiendo como se debería combatir, ¿no? Así que los responsables, las fuerzas federales, las fuerzas de la bonaerense, etcétera, se tendrían que ocupar más de eso que de otras cosas que se ocupan, ¿no? Reprimir a gente que por ahí hace alguna ocupación, etcétera, etcétera. Por eso digo, ¿no? Porque es un tema que sería bueno empezar a encararlo, ¿no? Y ojalá que aquellos legisladores que han que se les caiga alguna idea a todos los que fueron votados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, para ver si se puede combatir de lleno al narcotráfico y no ocurran las barbaridades que vemos que están, que siguen ocurriendo. Bueno, vamos un poquito a cambiar de tema. Acá en la ciudad de Buenos Aires están discutiendo en comisión, hoy siguen discutiendo, por ahí va mañana al recinto, vamos a ver, el sistema penitenciario de la ciudad, ¿no? María Inés Parri es una legisladora de Evolución que sobre esta ley dijo esto que vas a escuchar. En la comisión lo venimos articulando con todas las fuerzas políticas, con todos los presidentes de bloque, fundamentalmente. Tener un sistema penitenciario como en su oportunidad fue el sistema de seguridad que dio génesis a tener la Policía Metropolitana, es una herramienta que el sistema judicial está esperando también para no solamente consolidar la autonomía, sino para poder descargar y no tener las dificultades que tenemos tanto en alcaldías y comisarías hoy. Viene a plantear una solución que de alguna forma es mitigar la situación que tenemos en alcaldías y comisarías que están al punto de colapso, en donde obviamente esto es debido a que el gobierno nacional en su oportunidad cerrió el cupo para transferir presos al sistema penitenciario nacional. Entonces eso nos permitiría, en definitiva, quienes tienen que cumplir penas la cumplan en donde las tienen que cumplir, en la cárcel. Hay una mirada integral que tiene que ver también con escuchar a las víctimas y fundamentalmente con lo que es el plan de vida para quienes están cumpliendo prisiones privativas de la libertad. Quienes están en las cárceles empiezan a tener salidas transitorias y está súper testeado que en ese momento de las salidas transitorias es que se vuelven a cometer delitos. Bueno, si nosotros somos lo suficientemente efectivos en función a todo lo que venimos trabajando y pensando para este nuevo sistema que tiene una mirada distinta producto de que es creado en democracia, a diferencia del sistema penitenciario nacional, bueno, esto nos va a permitir también la reinserción y resocialización de quienes hoy, evidentemente, está demostrado, no funciona. Bueno, ahí escuchábamos. La legislatura no es la excepción a lo que está pasando en toda la política, en el Congreso, en la Argentina. Pero no quieras ni pensar la que viene ahora el 10 de diciembre. Si esta ya tenía algunos problemas, por decirlo suavemente, con algunos legisladores que no dan la talla, no quieran saber los que vienen, ¿no? Con Adorni, Santoro y otros tantos que sus prontuarios, bueno, son esos prontuarios que realmente uno se lo dan de alguno, de alguna película, y dicen, no, y este ahora que es el legislador, bueno, no quieran ni saber lo que pasa ahí. Bueno, vamos a escuchar a Norma Lezama, que es la presidenta del personal de trabajadores y profesionales, de profesionales y trabajadores del Garrahan, que dijo ayer, recordemos que el Garrahan ayer y hoy están de paro, se atienden las urgencias, pero están de paro, que dijo cuando se conoció la noticia de que el gobierno les iba a dar entre 350 mil pesos y 450 mil pesos a los administrativos, 350 mil por cuatro meses, y a los enfermeros y médicos, 450 mil por cuatro meses. Escuchémosla atentamente. Se recibe de manera positiva, por supuesto, porque es parte de lo que estábamos reclamando, y llega unas horas antes de que se profundice la medida de fuerza. Es la primera vez que se había decidido un paro de 48 horas, y esto es por la bronca que generó que el hospital tuviera en un fondo de inversión retenidos 40 mil millones de pesos, cuando dejó ir 250 profesionales, cuando abandonó la atención de muchos, de cientos de pacientes que hoy tienen mayor tiempo de espera, y que todo eso no se está reparando. Y bueno, aparece este bono, que por supuesto es insuficiente, pero que en algunos casos representa el 50% del sueldo, ¿no? Y que viene a reparar un poco la urgencia más urgente, digamos. Pero hay, bueno, por supuesto se ratificaron las medidas de fuerza, porque, y hoy 10:30 nosotros vamos a comunicar las acciones legales que vamos a iniciar desde la asociación para que todo ese dinero que está en un fondo de inversión y que debió ser destinado a obras de infraestructura y al ítem recursos genuinos de las y los trabajadores vaya enteramente a donde tiene que ir y no a la especulación financiera. Mientras tanto esperamos el 2 de octubre la ratificación de la ley de emergencia en salud pediátrica, que sería una representa para nosotros la posibilidad de una reparación del salario. Esto no es una reparación del salario, es un bono por cuatro meses remunerativo, tiene sus limitaciones, pero bueno, por supuesto es fruto de la lucha que estamos dando, ¿no? Bueno, nuevamente estamos articulando con todas las organizaciones de salud y del Cabildo Abierto, y a la vez con la universidad, para que sea otra vez una marcha poderosa, una fiesta popular al finalizar con artistas para sepultar los vetos de Milei a la ley de emergencia en salud pediátrica y a financiamiento universitario, y que verdaderamente se implemente, ¿no? La exigencia es que luego se implemente y no se suspenda como está haciendo el presidente con el tema de discapacidad. Así que bueno, esa es, hoy vamos a estar realizando actividades de intercambios con jubilados, con discapacidad, y también con fotoreporteros y periodistas, poniendo sobre la agenda pública también lo que significa, bueno, poner el cuerpo para informar en tiempos de Milei. Bueno, ahí escuchábamos a Norma Lezama. Bueno, el 2 entonces, que es jueves, si no me equivoco, va a haber una fuerte movilización seguramente ante el Senado de la Nación para que se ratifique el veto. Recordemos, que se ratifique la votación en contra del veto, es decir, que se ratifique la ley, la ley de emergencia pediátrica, y también la ley de financiamiento universitario. Bueno, estamos viendo todos los días, y esto es gran parte fruto de la política económica que se está llevando a cabo, cierres, despidos. Hay una empresa que es muy conocida en Santa Fe, Vasalli, que ya desde hace unos meses sigue sin pagar el sueldo a los trabajadores. Le debe el sueldo desde junio. Es una empresa que vende tractores, cosechadoras, es decir, cosas del campo, para el campo, ¿no? Es decir, que teóricamente eso tiene mercado, más que el campo está tan feliz ahora que está ganando plata a cuatro manos y va a seguir ganando más plata, que, sobre todo este mes y octubre, con que le sacaron las retenciones a la soja, que era un 26%, bueno, todo eso, que con eso se podría pagar la ley, todas las leyes estas que se aprobaron, solamente con lo que se le saca al mal llamado campo, a los exportadores y a los pools de siembra. Bueno, la empresa metalúrgica Vasali ha convocado, está en Firmat, ha convocado grandes marchas de un pueblo de 30.000 personas. Imagínense que se le cierre una fábrica donde trabajan 280 personas y la firma sigue sin dar explicaciones de nada. Está cerrada, no pueden entrar los trabajadores y en redes, en todo lado, anuncia que sigue vendiendo cosechadoras, tractores, etcétera. Vamos a escuchar un poquito a los trabajadores de esta empresa. Cada vez la situación de los trabajadores es más pobre y tenemos un empresario que no se arrima con una propuesta, solamente con ver que la gente cada vez está peor. Eso es lo único que ellos tienen en la cabeza. Y gestionar cosas con el hambre de los trabajadores. Porque gestionan créditos, están pidiendo un montón de cosas con el hambre nuestro. Y ellos se siguen llenando los bolsillos. Sí, ellos siguen haciendo su negocio. Pero todo a costilla del hambre del trabajador. Porque no deben sueldo, no deben aporte, no dan la cara. Negocian con el intendente de acá de la ciudad. Porque él es el único responsable de lo que está pasando, aparte de la empresa, y el gobernador, que todavía no se arrimó y fue uno de los que en su campaña dijo que él promovía la industria en Santa Fe. Y así está la industria en Santa Fe. Acá nadie se arrima. Y encima despojan al gremio, despojan a los trabajadores, ya no saben más cómo hacer. Esta es la indignación que a nosotros nos da. Y vienen con promesa. Nosotros sí, nos ponemos acá arriba porque nadie nos da soluciones, nos mandan la federal, llenan la municipalidad de policía como si fuéramos delincuentes. Y los grandes delincuentes que están allá, nadie los molesta. Siguen haciendo su vida y llenándose los bolsillos a costilla nuestra. Esto es lo que está pasando en este momento. Y nadie se hace presente. El intendente lo único que viene es a vender humo, nada más. Pero acá no viene a traer una solución. Entonces así no se puede seguir. Y él sigue escondido donde está. Y el gobernador nos sigue mirando de allá. Y eso es lo que quería cuidar la provincia. Una de las empresas más grandes de la provincia, devastada por esta manga de delincuentes que son los Marzó, porque hay que ponerle nombre y apellido, no es Basal. Son los señores Marzó. Y como nos tienen a nosotros y nos quieren doblegar a nosotros, también tienen sus empresas afuera con la gente trabajando en negro, totalmente desamparado. Y traen a la impresentable esta del Arrieto, que es parte de este gobierno, que lo único que hace es hambrear al pueblo. Esto es lo que quieren. Bueno, lo están consiguiendo, que se miren. Acá hay 280 familias que hace 3 meses que están esperando una solución y nadie se las da. Pero eso sí, para mandar a la policía y sacarnos a nosotros, somos todos delincuentes. Mientras que los delincuentes nos miran por televisión y se ríen de nosotros. Clarito, ¿no? Lo que decía esta gente. Recordemos que echaron a 4 delegados, a 5 personas echaron, 4 delegados, el resto directamente tienen la empresa cerrada y no les pagan. Bueno, ocurrió algo que es gravísimo, gravísimo. El gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero ahí nomás la anuló. Es decir, la promulgó y la anuló. Esto realmente es incomprensible en democracia, por eso digo que están cruzando todos los límites. Y fíjense, vamos a escuchar a un diputado que es Oscar Agos Carreño, que es de Córdoba, es del PRO, que explica muy bien qué significa anular esta ley, de dónde se pueden sacar los fondos. Escúchenlo atentamente, por favor. Lamentablemente tenemos un gobierno que ha decidido sacar de su plan económico a gente vulnerable, como son el caso de las personas con discapacidad, y es por eso que hay un 70% de los diputados y senadores, incluso varios de cercanos al oficialismo, que han votado a favor de que se implemente la ley de discapacidad o de emergencia en discapacidad, y el gobierno ha sacado un decreto en el día de ayer donde dice que suspende y que no va a aplicar esta ley, algo que es extremadamente grave. No pasó nunca, incluso desde el año 94 a la fecha, que es cuando existe la nueva constitución que establece el jefe de gabinete como administrador general de la nación, no ha sucedido que un jefe de gabinete no cumpliera con una ley que incluso fue votada en dos oportunidades. Aparte, el gobierno sale a militar el hecho de que no le dice dónde sale la plata, y eso es mentira, porque la ley que hemos aprobado le da plenas facultades al jefe de gabinete que decida de dónde tomar los fondos, y si no hay presupuesto, porque el gobierno lo ha boicoteado, es cierto que no hay posibilidad técnica de con mucha facilidad ver cómo sale en cada oportunidad. Pero veamos que el gobierno, algo que celebro, ha bajado a cero, aunque sea transitoriamente, las retenciones a los granos y a la carne, ha bajado las retenciones sensiblemente a la minería, que nada tiene que ver con Córdoba, claro. Pero en esos casos el gobierno no ha dicho de dónde salían los fondos, y estamos hablando de cuantiosas sumas que son equiparables a un año de esta ley. Por lo tanto, no es que es degenerado fiscal unos y no son degenerados fiscales otros. Acá la discusión es que estamos peleando en cuotas un presupuesto general, discutiendo prioridades todo el tiempo, y acá el Congreso ya se expidió. Más allá de los motivos, que no he visto que los diputados de La Libertad Avanza hayan dado estas razones en el debate, en ninguna de todos los debates que hemos tenido, de que no había plata, de dónde salía, digo, podemos sacarlo de muchos lugares, que yo puedo, si quieren decir, muchos lugares donde el gobierno la está malgastando. Ahora, lo que no podemos permitir como Congreso eso es que no se cumpla con una ley de la nación. Bueno, por ejemplo, del registro del automotor se cobra muchísima plata en formularios, en chapas que no se entregan o cédulas de mala calidad. Ese monto es equiparable a la medida que estamos tomando en un año, y no y esa plata la gasta como le parece el ministro de Justicia sin rendir cuentas y quitándole muchos gastos hace poco, por lo tanto no tiene trazabilidad a ese dinero. Podemos desarmar el régimen de Tierra del Fuego, que por otro lado vende celulares mucho más caros y no pagan impuestos los empresarios que están ahí. Se pueden subir impuestos a determinados lugares donde hay riqueza y hoy no se le cobra ningún tipo de impuestos o impuestos muy bajos. Por lo tanto, hay muchísimos lugares donde el gobierno ha decidido no ir a apretar en busca de fondos. Ahora, en los jubilados, en las universidades y en el caso de las personas con discapacidad, bueno, entendemos que esas personas son las que más necesitan de un apoyo, y no lo entiendo, es que yo lo entiendo, es que lo entiende el 70% de ambas cámaras, que ha decidido votar a favor de ello, claro. E insisto, muchos aliados del gobierno han votado de esta forma y han permitido que esto se apruebe. La moción de censura es, a ver, el jefe de gabinete, desde el 94 existe esta figura, y es una persona que debe rendir cuentas al Congreso, un funcionario que lo elige el Ejecutivo, pero rinde cuentas ante el Congreso, y es la persona que tiene que haber reasignado las partidas y cumplido con la ley. Como no lo hace, nosotros lo podemos citar a interpelación, que quiere decir que él explique y de los fundamentos de lo sucedido, y si convence o no convence, ahí se hace una votación, y en esa votación se lo puede remover con llegar a 129 en la Cámara de Diputados, es decir, la mayoría absoluta, claro. Más de la mitad de los miembros totales. Es en busca de la remoción en caso de que no convenza al Congreso de los motivos por qué no cumplió una ley. Bueno, me parecía que era el más claro. Explicando todo, ¿no? De dónde sale la plata y cómo la moción de censura podría llevarse puesto en un país serio al jefe de gabinete. Estamos hablando con un gobierno serio. Bueno, ayer hubo movilización de la unidad piquetera después de algún tiempo para reclamar por alimentos para los comedores. Se caen todas las mentiras de cómo es, de que estaban investigando los comedores que no funcionaban. Es decir, hay muy poca data de esto en el gobierno de Capital Humano, lo cual quiere decir que es muy probable que hayan existido algunos hechos de corrupción, que hayan existido algunos comedores que no funcionaban, pero evidentemente no era la mayoría y se castigó a las mayorías. Vamos a escuchar a Jeremías Cantero, del Polo Obrero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contaba sobre esta movilización. Es una jornada de lucha nacional en todo el país, miles y miles de trabajadores de los barrios más pobres nos estamos movilizando para reclamar la devolución de los alimentos a los comedores populares. Que la ministra Petovelo de este gobierno de ladrones y coimeros y chorro le ha robado a los comedores populares. Estamos ante un gobierno de ladrones que le roba a los jubilados, le roba a los discapacitados y también le roba un plato de comida a los chicos. Por eso Petovelo mintió, que dijo que había realizado auditoría, no realizó ninguna auditoría para quedarse con la comida de los comedores populares y ahorrarse millones para seguir pagándole la deuda, para seguir pagándole al Fondo Monetario. Nos vamos a movilizar, vamos a llegar a la puerta al Ministerio y exigir la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares para que pueda llevar un plato de comida a todos los chicos. De esa manera, con la lucha en la calle, vamos a poder derrotar a este gobierno. Eso decía Jeremías Cantero. Ahora escuchen, es un minutito nada más, atentamente, qué pasa con Osprera, que es una obra social intervenida, que sería la obra social de Guatre, de los trabajadores del campo, con algunos fondos. Escuchen atentamente a Graciela Ocaña esta denuncia que hace. Escúchenla. Terminamos el informe del Garrahan con el representante en el Consejo de Administración, el doctor Pérez, que nos confirmó que Osprera le debe al hospital 1.500 millones de pesos, que no le paga. Nos hemos enterado que la primera medida del representante que dice representar a Lule Menem y a Karina Milei, aparte de pagar a las empresas del socio de Martín Menem 100 millones de pesos, es firmar un convenio con la Suizo para pagarle lo que debe. ¿Por qué, me pregunto, no le paga al Garrahan, que necesita esos recursos para reinvertirlo en insumos, en pago al personal, en la atención de los niños, y sí otra vez a esta empresa que aparece asociada a sobornos? ¿Será que el Garrahan no paga el 3%? Bueno, esto que escuchaban es Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que ahora es candidata a senadora también, por uno de los partidos, van todos divididos, así que no recuerdo ahora el partido. Pero ella tiene en las listas, Osprera es una obra social que encontraron hechos de corrupción, desmanejos, y la intervino el Estado, y ahora resulta que parece que el Estado está haciendo los manejos muy parecidos a los que había denunciado, ¿no? Y claro, y se preguntaba por qué, si tienen fondo para pagarle las deudas que habría que investigar con la Suizo, todas estas que aparecieron en Andiz, en todos lados, vendiendo con sobreprecios, que también venden en la provincia de Buenos Aires, que hace años que vienen vendiendo con sobreprecios, ¿por qué llegan ellos y lo primero que hacen es le liquidan a esa gente? Bueno, es así, serán lo que dan más rápido. El Garrahan es como dice Graciela Ocaña, ¿no? Evidentemente parece que de ahí no sale el 3%. Nos vamos a un corte y escuchen la campaña electoral, que está impresionante. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18 horas 37 minutos... ...bote... ...me gustó el jingle ese... ...me gustó... Me gustó ese. Claro, por lo menos vamos a renovado, Sí, Grey, diputado. Peronismo renovado, ahí está. Es Grey. Que hace rato que vemos los carteles en la calle. Grey. ¿Sabes dónde estaba? ¿En dónde? ¿Dónde te parece que puede estar Grey? ¿En qué canal? ¿En qué canal? 9. No, hay un canal que lo encuentran en todas las marchas. Digo, a ver, ¿qué va a opinar Grey? Ah, Crónica TV. Ah, mirá vos. Él estaba ahí. Siempre vos ves cualquier marcha que está Grey y aparece. Bueno, también tiene una torta, Grey, pone. Es el único que se lanzó por un jingle. Banco que hagan jingles, igual, que se pongan un poquito creativos. Bueno, sí, porque vos escuchás todos los spots de La Libertad Avanza, todos son Milei, porque nadie sabe quién está atrás, quiénes son los candidatos a diputados de Milei. Claro. Entonces, todo está la Libertad Avanza, o no me acuerdo cuál es el eslogan que usan. Claro. Por lo menos un poquito de creatividad, lanzar un poco de, no sé, liberar o dar espacios para, no sé, diversos artistas a que puedan componer y hacer algo, aunque sea pegadizo. No sé si Grey diputado, peronismo renovado, va a pegar tanto, pero por lo menos nos divertimos un rato, ¿no? Ah, bueno. ¿No te pegó lo más íntimo el Itai Hackman llevando a su bebé al hombro a las mesas, recorriendo con su bebé al hombro, no? ¿No te dio ternura los votos a este, no? No, qué sé yo. Mira, pueden llevar hasta un gatito en brazos, un perrito golden, no me va a dar un poquito de ternura. Déjalo dormir al pequeño, no lo uses. Que descansa, está bien, lo estás cuidando, claro, está bien. Lo que pasa es que pero no se puede poner a los hombros un jubilado porque él votó la ley para bajarles, claro, llevarlas a un tercio las jubilaciones. Entonces, muy difícil que salga con un jubilado, ¿no? Por las dudas lo va a preferir lejos, me parece. El pibe todavía no sabe nada de eso, entonces lo agarra y lo lleva. Claro, que descanse el chiquillo. Bueno, che, una cosita, por algunas consultas que nos hacían. Nosotros en las grabaciones de YouTube, todos los programas después salen en grabación en YouTube, y sale el programa, sale también la nota, no salen las canciones. Exactamente. No salen las canciones. Claro, si en este momento nos están escuchando por YouTube, no escucharon, por ejemplo, a Luis Lac, que salió en el segundo bloque, así como tampoco a Spinetta, que salió en el primero. Exactamente. Por YouTube no se puede poner las canciones porque hay un problema de derechos, etcétera. Te las bajan. Y el problema es que lo bajan. Sí. Entonces, como bajan todo, decidimos no poner las canciones. Por ahí, bueno. Porque es una pena porque es parte también del programa. Siempre, últimamente estamos poniendo canciones que tienen que ver con protestas o con temas sociales acá en la Argentina, gente perseguida durante el peronismo, durante las dictaduras. Hemos también puesto y ponemos también otra de gente perseguida en otros países. Hoy nos pusimos a Luis Lach, que estaba prohibido con el franquismo. Bueno, digo, es así. Lo siento, ¿no? Porque sería bueno que quedara el registro, pero no queda. Camilo. Sí. Tabla de las gladiadoras. Sí. Hablado del fútbol femenino. Exactamente. De Boca Junior. Sí. Y tabla de las gladiadoras. Y ahí no hay más fútbol, ¿no? No se juega no, nada. No hay fútbol, no se juega. Dale, tabla, dame. Las gladiadoras terminaron la primera fase del torneo este lunes. El fin de semana se juega la última fecha en la zona A. Al ser una cantidad de equipos impares, siempre queda uno libre en cada fecha. Y a las gladiadoras les toca justamente en la última fecha. Así que este lunes pasado jugaron contra SAT. El último partido de esta primera fase. No se aseguraron el primer puesto las chicas, ganaron 2-1. No se aseguraron el primer puesto, pero se aseguraron quedar entre los primeros dos equipos clasificados. Eso significa que clasifican directamente a los cuartos de final. Junto, en este caso, a Belgrano, que tiene 16 puntos, las gladiadoras tienen 17, pero Belgrano, al deber un partido, jugar contra Platense, es muy posible que las pase a las chicas, a las gladiadoras. El formato del torneo es raro. Una zona ya se completó con 8 equipos, donde quedó Talleres primero, Banfield segundo, Esos dos equipos clasificaron a cuartos de final y a octavos de final, una fase anterior, clasificaron San Lorenzo, Racing, River y Gimnasia. Central y Vélez se fueron a la B. Y el otro equipo que se fue a la B, que está casualmente en la zona de Boca, es Platense. Tiene 5 puntos, juega el próximo domingo contra Belgrano justamente, y Platense tiene chances de clasificarse a la siguiente zona, a la siguiente fase. Lo dijimos la semana pasada, hay equipos, en este caso hay un equipo, que habiendo descendido de todas maneras tiene posibilidades de salir campeón del torneo. Una locura, una cosa extraña de un torneo casi improvisado. Pero bueno, son así, es así el interés que se le da al fútbol argentino, no solamente al femenino en este caso, al masculino también. Recordemos, el año pasado se estaban yendo dos equipos a la vez, sacaron los descensos para que sean 30 equipos. Ahora se van dos equipos y suben dos de nuevo, se mantienen los 30. Siempre esas desprolijidades fueron, o por lo menos en el último tiempo, son bastante comunes, ¿no? Ya estamos hace 10 años de la última vez o más. De la última vez que jugamos un torneo de 20 equipos como lo hacen en cualquier otra liga del mundo. Entonces es algo que se sabe que es común dentro de la AFA. Ni hablar, si nos vamos al fútbol masculino, por ejemplo, a la B Nacional, hay 38 equipos, una locura. Perdón, 36 equipos, de todas maneras, un montón. Hay como 25 en la B Metropolitana, en el Federal A también, tienen que dividirse en distintas zonas. Un lío, es todo un lío, pero bueno. Volviendo al fútbol femenino, este fin de semana se definen los puestos en los cuales se van a clasificar. Boca y Belgrano son los dos primeros, ya están en cuarto de final. De la otra zona, Talleres y Banfield también están en cuarto de final. San Lorenzo, Racing, River, Gimnasia, San Luis y SAT ya tienen su puesto asegurado en octavos de final y van a jugar entre sí. Quedan dos puestos más a definirse, un puesto más a definirse, el sexto puesto de la zona A, que en este momento lo ocupa Ferro. Puede ser Ferro, Independiente, Platense o Huracán. Cualquiera de esos cuatro equipos puede clasificar a la siguiente fase. Así que por ahora las gladiadoras no van a tener más partidos. Tienen una semana de descanso. El jueves de la semana que viene, van a debutar por la Copa Libertadores contra Alianza Lima de Perú. Y recién en noviembre se vuelve a reanudar este torneo, esta segunda fase de este torneo clausura. ¿Dónde se juega la Copa Libertadores? Se juega acá en Argentina, ¿no? Sí, acá nomás se juega Morón y a un par de estaciones de... Recibí quejas respecto a la distancia de los partidos, sí. Morón y Banfield. Morón y Banfield son claro. Sí. A Banfield no sé cómo llegar, bueno. Pero a Morón sí. Está acá nomás, está cerquita. Claro. Sí. Bueno, y otra cosa, ¿cuándo juega la gladiadora? Pues yo el otro día creo que recibo un WhatsApp tuyo que dice están jugando la gladiadora, era el lunes, yo estaba preparando para irme. Sí. Siempre te aviso último momento. A veces me entero último momento también. Claro, pero sabía, suspendía el trabajo para ir a verlas a la Boca, ¿no? No, tampoco para nada. Mucha gente había igual, ¿eh? Te digo, había una cantidad de gente importante para hacer un lunes a las 3 de la tarde. Vi 15 minutos del partido, Boca merecía hacer 6 goles y después terminó 2-1. No solo 2-1, minuto... 45 del segundo tiempo, penal para SAT. Empataba el partido y se complicaba esto de asegurarse de los cuartos de final. Ah, no lo vi eso. Ataja Oliveros. Ah, mira. Así que un partido que a diferencia de... Igual que el masculino. Sí, ¿sabes qué? Eso te iba a marcar justo. A diferencia del masculino, que tuvo el partido durante unos 60 y pico de minutos, lo tuvo completamente controlado. El gol fuera de contexto que le hace SAT a Boca no le quitó el dominio del partido a Boca. Y las gladiadoras después se terminaron encontrando con un penal en una pelota parada, una de esas manos que son discutibles, ¿viste? Que decís, pero estaba pegada, pero le rebota, la intención, que esto, el otro, bueno, está bien, cobraron penal, ya está. Ahora, nunca perdieron el control del partido. ¿Se lo pudieron haber empatado? Sí. Boca, el masculino, se caía de maduro que nos clavaban de alguna manera. Nos clavaron un golazo de aquello. Ahora, se caía de maduro porque no agarramos más la pelota. No hicimos más cambios, no había piernas frescas, no había ni un cambio de esquema para decir, bueno, apuesto al contraataque. No tenían piernas para contraatacar los muchachos. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. El partido se te puede ir de las manos, es parte del deporte, es parte de cualquier deporte. Puede tener un momento que se te vaya la cabeza, que se te vayan las piernas, que te creas ganado y el otro se te viene encima. Pero tenés que saber responder eso, no puedes ante la menor adversidad venirte abajo. Las gladiadoras no se vinieron abajo, dominaron el partido. El segundo tiempo pudieron haber hecho un par de goles más. No los hicieron, no estuvieron finas. Bueno, de todas maneras, ese esfuerzo o esas, digamos, herramientas a la hora de poder defenderse, a la hora de poder dominar el trámite del partido, terminaron dando sus frutos cuando en el masculino pasó exactamente lo contrario. Bueno, tengo una mala noticia de hace un rato. Nuevamente lo internaron a Miguel Ángel Russo. Vi que se estaba haciendo estudios. Escuché que sí, que lo internaban de nuevo, no sé. Esperemos que... Sí, hoy no estuvo en el entrenamiento, no eso ya nada, estaba... Pero dicen que eran estudios que estaban... Programados. Sí. Yo el dato que tengo hasta ahora es que lo internaron. No sé si por ahí aparece otro dato. Esperemos que no. Pero bueno, hoy no se presentó a dirigir. Estuvieron a las órdenes de Úbeda y de la otra parte del cuerpo técnico. Y la verdad que es preocupante la salud de Miguel Ángel Russo. Sí. Si tenemos alguna noticia después, bueno, ya estamos muy cerca del terminal, pero vamos a ver si hay alguna buena noticia. Claro, volviendo a lo futbolístico un cachito, y retomo algo que dije previo al Mundial de Clubes, cuando lo confirmaron a Miguelo como técnico de Boca, todo lo bueno que le pueda pasar a Boca es pura y exclusivamente la mano de Russo. Y todo lo malo que le pueda pasar, por supuesto, hablando en lo futbolístico, él es el menor responsable. Y lo reitero un millón de veces. No hay tipo como Russo para motivar a cualquier jugador de fútbol, un tipo muy querido aparte. Se nota en todos los partidos que todos los cuerpos técnicos los van a saludar, jugadores y demás. Entonces, ni que hablar los de Central, ¿no? Fue el último técnico que salió campeón con Central hace 2 años. Entonces, todo lo bueno que le pueda pasar a Boca es responsabilidad de Russo. Y lo malo, para nada. Él, inclusive, yendo a lo futbolístico, pidió jugadores y no le trajeron a nadie. Le trajeron a Braida, nada más. Así que claramente estaba de remate porque San Lorenzo le venían bien unos dolarucos ahí. Bueno, sí, la noticia que hay hasta ahora que no se presentó a entrenar y que se estaba haciendo estudios, sí. Y que está nuevamente internado. Bueno. Eso dice. Ojalá sea rutinario. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Veremos si por ahí la noticia está mal porque se mezcla. Pero dice eso. Sí. Hoy es 24, ¿no? Sí. Sí. Hoy, bueno, es 24. ¿Vamos al cine? Vamos al cine, sí. Dale, vamos, Miguelo. Que le cuentes alguna película. Alguna película, sí. Vamos, Miguelo, que también que a los hinchas de Boca la verdad no nos debe absolutamente nada. Así que, que haga lo que le haga feliz. Claro. Yendo al cine, la semana pasada tuvimos una bastante extensa columna respecto a la semana, al Festival de Cine Alemán en su edición número 25. Teníamos también un estreno que, debido a cuestiones de tiempo, nos terminó quedando afuera, y queríamos también, o por lo menos personalmente quería dedicarle unos buenos minutos a esta película, ya que es una película muy interesante para ver en la cartelera comercial, podríamos decir, de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de la película, una coproducción entre muchos países, pero que toma lugar en la ciudad de Mumbai, película llamada La Luz que Imaginamos, donde la protagonista de esta historia, la enfermera Prava, quien vive lejos de su marido. Su marido vive en Alemania, un obrero, está trabajando en Alemania, recibe un regalo de él, y a partir de acá un poco se empieza a desequilibrar su cotidiano respecto a estar de alguna manera comprometida con una relación que no existe. Y acá abrimos un gran paréntesis y entra uno de los ejes más importantes uno de los temas más importantes de esta historia, que es los matrimonios arreglados, que dentro de su cultura es muy común que los padres decidan por los hijos con quién se van a casar. Y por supuesto Prava no es nuestra protagonista, no vive una excepción, sino que su matrimonio arreglado no solamente no puede vivirlo, sino que directamente no puede ni ver la cara de con quién se casó. Mientras tanto, Anu, otra enfermera mucho más joven que la protagonista, con la cual comparte vivienda con nuestra protagonista, anda a escondidas por la ciudad tratando de encontrar un momento para tener o para desarrollar una relación amorosa con un chico que conoció, con su novio. Por supuesto, los padres no aprobarían, los padres de ella no aprobarían esta relación, y por eso ella se esconde, y así como también él se esconde de su propia familia, ¿no? Ambas historias, bueno, como lo decía recién, ambas historias están atravesadas por esta idea, esta necesidad que tiene en su cultura de arreglar los matrimonios de sus hijos, digamos. Por supuesto, por un montón de motivos que involucran, sea conveniencia, por negocios, por una cuestión de clase también, o de buscar cierto ascenso social en lo que implica lo económico y demás. ¿Qué nos propone la película? Cómo ambas mujeres de distintas generaciones, lo cual no es un detalle menor, ahora vamos a retomar eso, tanto exploran o buscan explorar o a su vez reprimen sus deseos ante el riesgo que implica no comportarse, y acá abro muchas comillas, de una manera apropiada para su cultura, ¿no? Y acá tomamos y acá vale aclarar lo importante que es el contexto, y no solamente el contexto cultural que se plantea a través de distintas imposiciones en la sociedad, sino también cómo a su vez se va gestando como una suerte de personaje que de alguna manera representa las emociones que atraviesan los propios personajes. Ahora vamos a retomar eso. Pero hay una escena muy cortita al comienzo de la película que creo que resume muy bien todos estos temas de los cuales estamos hablando. Perdón para los aquellos que no quieren spoiler y esas cosas, pero bueno, acá hablamos de cine, es medio difícil no entrar en spoilers. Al principio de la película hay una escena en la cual Anu, la chica más joven que anda escondida con su novio, recibe en su trabajo, recibe a una chica con un bebé en brazos, la cual se le acerca a preguntarle por una vasectomía para su marido de 25 años, ya que el gobierno incentiva y da 1.000 rupias a aquellos que se la hagan. Ella lo que le responde a Anu, sí, por supuesto, pero la chica después dice, bueno, pero él, a su vez, él no se la quiere hacer porque si se la hace, perdería fuerza. A lo cual Anu responde dándole unas pastillas anticonceptivas a la chica para que pueda controlar un poquito más su deseo. A ver, me pareció una escena muy importante, muy interesante. Primero, para empatizar un poco, conectar con Anu, sabiendo que es una chica joven que tiene cierta conciencia, podríamos decir, de distintas problemáticas que atraviesan, y por supuesto, y en mayor medida, gente de menores recursos, ¿no? Pero primero entra el sexo como tabú, el no hablarlo, el preguntar con vergüenza, es algo que no solamente por ahí en culturas más conservadoras, sino que también un poco nos llega a nosotros. Nos llega un poco también a Occidente. Después, que el hombre pierda fuerza por realizarse una vasectomía, bueno, el imaginario, digamos, colectivo, cómo se construyen ciertos mitos que a través del tiempo pueden pasar a ser partes importantes del desarrollo de una cultura, ¿no? Cómo se vuelven, bueno, o pasan a ser por ahí de creencias populares, pasan a ser justamente esto que decía recién, reglas de una cultura que necesariamente no quiere hablar de ciertos temas. Y bueno, por supuesto, lo que decía antes también, la protagonista, la coprotagonista en este caso, Anu, tomando cierta conciencia y tratando de ayudar más allá de entendiendo, por supuesto, los preconceptos que pueda llegar a tener la otra persona, pero de todas maneras tratando de ayudarla, de acompañarla y de ser sencillamente eso, una pronta solución para su situación. Y acá volvemos a ambas protagonistas. ¿Por qué? Porque esto es justamente con lo que lidian con preconceptos, lidian con prejuicios, lidian con una sociedad que tiene un montón de, lo dije recién, de presupuestos construidos, de ideas construidas respecto a un montón de temas que llevan a qué, a la sumisión de la mujer, que llevan a la a que se repriman, que la lleva a que no exploren sus deseos y que en definitiva de alguna manera a ahogar su vida o a ahogar sus propias búsquedas, ¿no? Así que recomiendo que vean La luz que imaginamos, que ya está en cines, estrenó el jueves pasado. Como les dije antes, nos quedó colgada de la columna de la semana pasada. Presten mucha atención, es muy interesante, como decía antes, cómo juegan los espacios. La película transcurre en su primera mitad en Mumbai, donde es constantemente de noche, hay muchísima gente, está completamente atestado de gente. Llueve mucho, ¿no? Se la pasa lloviendo, parece un elemento hasta melodramático de la tristeza que envuelve constantemente a los personajes de esta historia. Y una segunda mitad en la cual se trasladan a una zona costera, donde empiezan a conectar un poco más con la naturaleza los personajes, con sus deseos, y se torna muy, muy bella de ver y de sobre todo de sentir, ¿no? Esta película. Así que La luz que imaginamos ya está en cines, va a seguir por lo menos una o dos semanitas más, va a seguir en salas, así que recomiendo que la vayan a ver. Una película del cine de la India, ¿no? Sí, película india, coproducción entre muchos países. Inclusive hay un pequeño disclaimer cuando empieza la película porque se utilizan unas partituras de piano de una pianista que fue monja. Y hay un pequeño disclaimer que dice, se utilizó esta música, no necesariamente la película es acorde a los ideales de la compositora, pero que de todas maneras se permitió que se utilice la música. Así que es muy interesante película, muy linda, y sobre todo muy, muy, muy emotiva, como me gustan a mí. Gracias Camilo, gracias Soledad Vázquez. Quédense, ahora viene Algo con R y nos encontramos el miércoles que viene. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.